Los favores recibidos, creo haberte los pagado. mañana, Juana no sea un despolado buen de viejo, y no tengas esperanza en el fondo del corazón. Si tú necesitas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, para ayudarte en lo que pueda, cuando se la ocasión. Muy buenas tardes, mis queridos vecinos, amigos y toda mi gente grande. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, por supuesto, claro. ¿Por qué no están mal? Bonito día, a lo mejor descansan, o a lo mejor no. Pero sí, yo creo que ustedes, mi gente grande, están bien. Gracias a nuestro Señor, ¿no es cierto? Como todos los jueves, mi gente grande, vecinos y amigos, están todos y todas conectados con su programa. Este programa que usted siempre espera con ansia, gente grande, que viene en el día de hoy con las canciones que usted siempre quiere escuchar, que son especialmente para ustedes, que siempre están en la sintonía con su radio Espacios FM 107.3. Desde Pedro del Río Señorto, con sus alrededores, por supuesto, el Gran Concepción y el mundo entero. Y también ahí, en la señal, en el www.espaciosfm.cl. ¿Ya? Sí, ahí también estamos, ahí nos pueden escuchar. Ustedes, se lo repito, sí, www.espaciosfm.cl. Así, iniciamos su programa Gente Grande. Thank you. Señor, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar nuevamente acompañándole a usted, por supuesto, que está en la sintonía de su radio Espacios FM 107.3. También saludamos a Cornelio Carrasco, que también está, por supuesto, claro, en sintonía de este su programa de los jueves, claro que sí. Oiga, bueno, en realidad, debe usted acordarse a lo mejor, o a lo mejor no se dio en cuenta. Anoche llovió, ¿cierto? Claro, cayó agüita. Al total están cayendo las agüitas, pero cayó agüita anoche. Fíjese usted que anuncian también sistema frontal para la costa de la región del Biobío. La Dirección Meteorológica de Chile anunció, mi gente grande, la llegada de las primeras precipitaciones de marzo para la Biobío. ¿Qué les parece? El meteorólogo Arnoldo Zúñiga indicó que una sucesión de sistemas frontales está cruzando por el sur de nuestro país, alcanzando incluso a la región del Biobío este martes y miércoles. ¿Ya? Este martes y miércoles. El experto precisó que las lluvias se extenderán por la costa y sector sur de la región. Cabe señalar también, mi gente grande, que además que especialistas han concordado en la presencia del fenómeno del Niño para este año 2023. Es decir, se prevé un invierno lluvioso en la zona centro-sur. Vivo tomando porque el trago es para los machos. Thank you. He sabido que estás sufriendo mucho, lloras arrepentida por tu equivocación. Ese hijo que llevas en tus brazos, fruto tan amargo que manchó tu gran amor. Ese hijo, tu haber sido nuestro, y tener mi apellido y parecerse a los dos. Ese hijo pudo haber sido nuestro, llevar mi apellido y parecerse a los dos. He sabido que estás sufriendo mucho, lloras arrepentida por tu equivocación. Ese hijo que llevas en tus brazos, fruto tan amargo que manchó tu gran amor. Ese hijo pudo haber sido nuestro, llevar mi apellido y parecerse a los dos. Ese hijo pudo haber sido nuestro, llevar mi apellido y parecerse a los dos. Thank you. Sí, saludamos a Pascal Betancourt. Muchas gracias, Pascal Betancourt, por estar en la sintonía de este programa de los jueves, gente grande. También saludamos a Yesenia Mella. Gracias, Yesenia, por estar escuchándolo. Muchas, muchas gracias. No te olvides, todos los jueves, desde las 16:30 en adelante, tu programa Gente Grande. También le devolvemos el saludo a Daisy Lagos. Muchas gracias, Daisy Lagos, por estar en la sintonía, por estar escuchándonos, como siempre. Muchas gracias por acompañarse con nosotros y nosotros con ustedes, por supuesto. Le agradecemos a cada uno de ustedes, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, que no se pierden el programa, ¿no es cierto?, los días jueves, para escuchar lo que me, de pasadita me dicen que ya me está regresando mucho de menos. Yo creo que no a mí, sino que al programa, ¿cierto? Así que muchas gracias también por la preocupación, mi querida gente grande, vecinos y amigos que siempre están en la sintonía. Esto sí que es buena noticia. Esta es buena noticia. El Hospital Regional de Concepción resolverá este año 7.000 consultas pendientes desde el año 2018, fíjese usted todo lo que estaba pendiente, todas las consultas, qué sé yo. Bueno, el análisis de compras de servicios, horas contratadas, el stock de medicamentos, del uso de pabellones para realizar las 2.548 cirugías por tergada del año 2017 al 2020. Esas son parte, mi gente grande, de los desafíos que se impuso el nuevo director Claudio Baeza. A poco más de una semana de haber asumido como director del Hospital Guillermo Gran Benavente, el nutricionista Claudio Baeza aseguró que el cargo al que optó a través de alta dirección pública es una tremenda responsabilidad que se trata, ¿no es cierto?, del hospital. Este hospital más grande del país y uno de los más complejos. Sin embargo, se mostró seguro que impulsando cambios se podrá resolver los problemas de salud pública, fortaleciendo de la cartera de servicios que entrega el nosocomio local, así como la resolución quirúrgica de especialidades y sus especialidades. Son parte, mi gente grande, de los desafíos que el profesional con posgrado en gestión y dirección de instituciones de salud busca alcanzar. Pero además, entre sus perspectivas está también fortalecer polos de desarrollo como la cirugía cardíaca, potenciar así los trasplantes y la atención oncológica y pediatría, por nombrar alguno de estos. Poesía que dan de vuelta. Thank you. Claro que sí. Muchas gracias a Lonchelita Naranja, ¿ya? Porque también están en la sintonía todos los que están ahí, por supuesto, claro que sí. Todos los que están ahí en Lonchelita Naranja están también disfrutando, dicen ellos, de estas hermosas canciones como este tanguito que están escuchando de Juventud, ¿ya? Bueno, también, sí, por supuesto, también saludamos a Lidia Benavente. Gracias, Lidia, por estar en la sintonía del programa de los jueves. También saludamos a la sobrina Marcia, ¿ya? Quien está ella también escuchando, dice ella, por la señal online, ¿no es cierto?, estas hermosas canciones. Y, por supuesto, saludamos también a Brunilda Lagos y a su hijo Diego, ¿no es cierto?, y quienes están también en la sintonía. Le agradecemos, como siempre, a todos, a toda mi gente grande y a todos ustedes que están en la sintonía de esta subradio de Espacios FM 107.3 y en su programa Gente Grande, el programa de los jueves. Ya, como ustedes saben, sí, esto se inicia todos los jueves desde las 16:30 horas en adelante, donde ahí usted se puede conectar, conecta su programa, puede escuchar esta canción, puede escuchar su saludo, claro que sí, puede solicitar algunas canciones si es que usted lo desea, por supuesto, nos llama, y nosotros estamos para eso, para complacerlo, ¿ya? Hay algún número telefónico, sí, me dicen de que ellos no lo tienen, me dicen nosotros. A lo mejor no lo han anotado por ahí. Le voy a dar el número telefónico, ¿no es cierto?, de su radio espacios. Es el, ponga atención, pero anótelo, ¿ah? ¿Eh? Es el 44-28-61-159. ¿Ya? Así bien calmadito, ¿no es cierto?, para que usted lo anote bien. 44-28-61-159. ¿Ya? Y si quiere tener algún contacto, ¿no es cierto?, con nosotros aquí, puede enviar un correo al correo contacto @espaciosfm.cl. Correo contacto @espaciosfm.cl. La página web, ¿no es cierto?, es el www.espaciosfm.cl. Ahí usted también nos puede escuchar, usted se mete a la página, ¿no es cierto?, listo, también nos escucha ahí al aire, ¿ya? Así que muchas gracias a todos mis queridos vecinos y amigos y a toda mi gente grande que, como siempre, están en la sintonía, por supuesto, de este su programa, que ya estamos iniciándonos en el mes de marzo, si Dios quiere, hasta cuando él diga nomás, estaremos ahí al aire, ¿ya? Los dejo, como siempre, en la compañía de estas hermosas canciones. Yeah. madre muy humilde y mi padre fue un viejito chacarero y mi madre había muerto sin pedirle la bendición de una imagen que hoy venero. Desde entonces con mi viejo yo quedé sin mostrarle los deseos que sentí. El cariño de mi madre lo olvidé, el camino de mi vida yo seguí. El cariño de mi madre lo olvidé, el camino de mi vida yo seguí. Voy por el camino de mi vida, recordando la flor del ataúd, allí en la tumba de mi madre muerta floreció un recuerdo de mi triste juventud. Allí en la tumba donde mi madre muerta floreció un recuerdo de mi triste juventud. Yo trabajo en el día y en la noche, voy en busca de la vida que me alegre y también debo hacer algún derroche para el alivio de mi suerte negra. Todos dicen que soy un calavera. Es mentira, no es verdad, no es así. Porque así como lo dicen, si lo fuera, no sería ni quien soy ni lo que fui. Porque así como lo dicen, si lo fuera, no sería ni quien soy ni lo que fui. Voy por el camino de mi vida, recordando la flor del ataúd. Allí en la tumba donde mi madre muerta floreció un recuerdo de mi triste juventud. Allí en la tumba donde mi madre muerta floreció un recuerdo de mi triste en mí. Sé que me engañaste un día con aquel amigo. Sé por lo demás que estaba siempre por ahí. Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste. ¿Quieres que te diga vuelves solo porque sí? Me marcho lejos, la distancia es mi destino. Si solamente mi destino puede hablar. En mí. Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías. Poco luz en la noche, risas en la tarde, llanto en la mañana. Yo no sé cómo te atreves a volver a mí. Me marcho lejos, la distancia es mi destino. Si solamente mi destino puede hablar, me marcho lejos y quizás en mi camino otras manos, otro amor. Todos quienes se dan un tiempo, ¿no es cierto?, para acompañarse con nosotros y escuchar este su programa Gente Grande. Como por ejemplo al tío Nacho, le saludamos, esperando siempre que esté muy bien. Y también le damos las gracias porque siempre él está en la sintonía de este su programa. Saludamos también a nuestra vecina Yolanda. Gracias también por estar siempre escuchando, ¿no es cierto?, este programa Gente Grande. Gracias también a nuestra vecina Enriqueta y también gracias a su esposo, ¿no es cierto?, porque ellos siempre no se pierden programa. Gracias también a Hugo, Manuel y Raúl Matamana. También ellos están siempre en sintonía. Todos los jueves, no se pierden los jueves. Gracias a Jacqueline Fernández, a Marianela Fernández, a María Valdés, a Yasna Ramírez, también a Rodolfo Rorri y a todo su personal que ya está, sí, trabajando de vuelta de vacaciones ya. Así que están ahí poniendo el hombro, ¿no es cierto?, ahí en la ferretería Rodolfo Rorri. Y está con todo su personal, no le falta nada. Así que están descansaditos, dicen ellos. Y están escuchando ahí apegadito en la radio este programa que les encanta por su hermosa canción. Gracias también a Yasna Jara. Muchas, muchas gracias también a Paolita Francisca Gutiérrez. También saludamos a Erna Muñoz. También está en la sintonía, como siempre lo hace. Saludamos también a Adriana Puelles. Adriana Puelles no siempre ha seguido este su programa desde que se le dio inicio ya bastantes años atrás. Gracias a Charly Méndez por estar ahí escuchando. Gracias, gracias, muchas. También a la familia Olave Montoya. Muchas, muchas gracias a la familia Olave Montoya. Le agradecemos también a Ladino Saavedra. También está en la sintonía a Ladino Saavedra. Agradecemos a Sara Benimeli. También nos escucha. Y nos escucha también Carlitos Rodríguez. Gracias, Carlita Rodríguez, y nos escucha también Ana Mora, nuestra vecina Ana Mora. Así que muchas, muchas gracias a todos, mi gente grande, vecino y amigo, y a todos quienes están en la sintonía, por supuesto. Gracias por acompañarse con nosotros y con este su programa, la gente grande, que siempre los jueves trata de entretenernos, ¿no es cierto?, de sacarlo un poquito a ustedes, mi gente grande, vecinos y amigos, de la rutina de todos los días, de todas las cosas que suceden, por supuesto, ¿no es cierto?, de los incendios, temporales, guerras, cosas que están sucediendo, que son tan grandes, tan graves, y que dejan tanto dolor, ¿no es cierto? Pero, bueno, las cosas son así, el mundo sigue, la vida continúa, nosotros debemos estar apoyados siempre nomás con nuestro Señor, ¿no es cierto? Claro que sí. Yo quiero aprovechar también, ya que estamos saludando, ¿no es cierto?, de enviar un cariñoso saludo y un abrazo grande y bien fuerte a nuestro bisnieto, a Cristóbal Carrasco. Sí, saludarlo a Cristóbal Carrasco porque en el día de hoy, fíjese usted que él cumple ya 2 añitos. Caramba, 2 añitos ya. Así que muchas, muchas felicidades para Cristóbal Carrasco, ¿no es cierto? En el día de su cumpleaños. Que lo pase, pero regio, regio, junto a sus hermanitos y a sus padres, por supuesto, y a toda la familia que está en este momento con él, rodeándolo, ¿no es cierto? Y, por supuesto, saludándolo también. Felicidades, bisnieto Cristóbal Carrasco. 2 añitos ya. Y también aprovechamos, pues, por supuesto, de saludar a todos los que están cumpliendo añitos, así como Cristóbal Carrasco, ¿no es cierto? Y desearles muchas, muchas felicidades a todos aquellos, ¿no es cierto?, que están, de algún modo, celebrando su cumpleaños. Como dijo alguien por ahí, si es que hay algo que celebrar. El año, por supuesto, si hay que celebrarlo, aproveche. Y aproveche de hacerlo, ¿no es cierto?, escuchando, ¿no es cierto?, estas hermosas canciones en su programa de los jueves, por supuesto. También aprovechamos de saludar a todos los que están dando más. En el día de hoy, corresponde a todas las Franciscas, porque hoy día su santoral es San Francisca, y el calendario dice Romana, Francisco Romano. Pero para todas las Franciscas y Francisco también, por supuesto, muchas, muchas felicidades. Un abrazo bien fuerte de este su programa Gente Grande y también de todo el personal de su radio Espacio CFM. Y les saludamos, como es la costumbre de este su programa, con estas canciones. Thank you. quisiera de veras hallar corazón, porque no amar. Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencie la muerte, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Y estar cerquita de ti para morir en tus brazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Por caca quiero un zarape, por tus mis dobles cananas, y escribe sobre mi tumba último adiós con mil balas, ay, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Enviamos un cariñoso saludo, sí, por supuesto, así como ella nos está saludando también, a Erika Cornetti. Gracias, Erika. por estar en la sintonía, Erika Cornet. Sí, gracias, gracias muchas, sí. Ella dice que siempre está, pero nunca puede, dice, conectarse con el programa y hoy día un poquito. Bueno, muchas, muchas gracias por eso, por el intento también, ¿no es cierto? Sí, hay que seguir intentándolo y salimos al aire el voto normalmente por la señal online. Gracias también a Rosa Elena Carvajal Tapia. Ella está en la sintonía, ella nos envió también, ¿no es cierto?, un poema, la cual dice así, La campesina solitaria. Qué bella naturaleza que Dios nos dio. Nuestros campos, puros y hermosos, con sus cuatro estaciones, invierno, con sus lluvias, aquellas que alegran y refrescan la tierra. La primavera, con su aire perfumado, y lo verde de sus cerros, el aroma de las hierbas, aquellas que surgen en el aire, las bellas mariposas, con sus hermosos colores, danzan alrededor de las flores, el campo lindo amanecer, oír el canto de los pajaritos libres, mandan su mensaje de libertad para los que no están libres. En cada capullo de la flor que abre, matizan nuestros campos. El lirio es la flor más hermosa de nuestra naturaleza. Hoy hay luna. La noche está iluminada con mi tristeza. Y es como si ella me mandara un mensaje de paz y amor. Aquella que me recuerda aún. Gran amor y nada más. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar. Yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. Tu nombre y mi nombre, y no desborda el agua de un río, tampoco tu amor retorna hacia mí. Soledad y la melancolía en cada noche, en cada día, te harán ver una sola cosa. ¿Qué debías al menos decir? Perdón. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. Sí. tendrás que aprender, tendrás que aprender a querer, así como te quise yo, nadie, nadie te querrá. Y si crees en el amor, no olvides lo que un día pasó, que yo por adorarte tanto me quedé sin corazón. Yo no sé llorar, yo no sé llorar, pero estoy llorando, llorando de amor. Yo no sé llorar, yo no sé llorar, el llanto es la pena de mi a Pablo Atunillo y a Iván Reyes, porque ellos también están en la sintonía, ¿no es cierto?, con él, acompañaditos mientras laboran, dicen por ahí, escuchan la buena música. Así que gracias René Godoy, gracias Paulito Atunillo y gracias también Iván Reyes. Sí, usted, mi gente grande, vecino y amigo, se está acompañando de su programa Gente Grande. Y esto lo hace en Espacios FM 107.3, desde Pedro del Río San Huerto, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Como siempre, estamos con las entretenidas canciones, estas canciones que lo llevan a usted a viajar al pasado, a ese pasado hermoso de su juventud, y revivir así aquellos tiempos. Esos tiempos que usted nunca olvidará, porque están en su memoria. Y usted, al escuchar estas canciones, que son de los 80 hacia abajo, usted vuelve a ser joven. Y así revive los hermosos tiempos, esos tiempos que lo hicieron muy felices. ¿Sí? Ya me avisan que ya están listas las canciones solicitadas por usted para el día de hoy. Porque usted sabe que solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande. Esto por Espacios FM 107.3, que te acompaña en las cuatro estaciones del año. Vivo tomando porque el trago es para los machos. Thank you. Yeah. También le agradecemos a Gabriel Reyes Arriagada. Él también está en la sintonía de este su programa de los jueves. Gracias, Gabriel Reyes Arriagada, por estar acompañándote de este tu programa, Gente Grande. Aprovechando también, vamos a saludar, antes que se nos vaya el tiempo ya, ¿no es cierto?, a todos los auditores de los sectores que están, por supuesto, en sintonía. Por ejemplo, los auditores de Remodelación San Gato. Les saludamos a cada uno de ellos, a todos los que están en la sintonía, ¿no es cierto? Y a los que no también, porque la idea que les estuvimos saludando de aquí, de su radioespacio, en el programa Canto Grande. También saludamos a todos los auditores del sector Garretón. Muchos, muchos auditores del sector Garretón. Muchas gracias por eso. Por eso les enviamos también un cariñoso saludo a cada uno. También saludamos a todos los auditores de Pedro del Río Centro, ¿ya? Porque hay bastante aquí en Pedro del Río Centro. Ahí tenemos hartos auditores. Así que a todos ellos, un abrazo, por supuesto, y muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa. También a todos los auditores y auditoras, por supuesto, también, perdón por no nombrarla, ¿no es cierto?, del sector Rivera Norte, ¿ya? El sector Rivera Norte, del sector, digamos, de los bloques, por ahí, el sector de las casas, ¿no es cierto?, en el centro Rivera Norte, ahí también, ¿no es cierto?, ahí tenemos bastantes auditores. Así que un cariñoso saludo para cada uno de ellos y muchas gracias por escucharnos. También a los auditores de los clubes deportivos, por ejemplo, a todos los auditores del Club Deportivo José Victorino Lastarria. Ahí están, sí, vigentes siempre los auditores de José Victorino Lastarria. También a todos los auditores del Deportivo La Frontera. También tenemos hartos auditores ahí. Saludos para cada uno y cada uno también. También a todos los auditores del Deportivo Pedro del Río Sañarte, ¿ya? Sí, pues, ahí. Más que muchos. Sí, así que muchas gracias a todos los auditores. A los auditores también del Club Deportivo Independiente Unido, ¿ya? Sí, por supuesto, Independiente Unido. Ellos están, como siempre, ahí, en la sintonía de este su programa. A todos los auditores del Deportivo León Gallo también está ahí, allá un poquito más allá de la línea, ¿no es cierto? Pero ahí están también, tenemos bastantes auditores. Gracias a cada uno de ellos también por estar siempre en la sintonía de este su programa Gente Grande, un programa, ¿no es cierto?, que le hace recordar con estas bellas canciones, por supuesto. A todos y todas un cariñoso saludo. Les su programa Gente Grande, y como siempre, nosotros aquí acompañándolos por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. El amor es la verdad. satisfacción toda tu vida. Que Dios te ampare y te otorgue su perdón. Has destrozado con tu acción toda tu vida. Que Dios te ampare y te otorgue su perdón. Que Dios te ampare y te otorgue su perdón. Cuando lejos me encuentre, cuando quieras que esté yo contigo, no llevarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores que yo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura viene, hoy ya más estarás despedido. El viento amargo de los días que siempre chocamos, donde este agua que el sol resecó, por así es que no terminamos. Y yo te encontré de la ausencia de hoy, mi boleto no tiene regreso. No te quieras, de mí te doy, pero yo ya te vuelvo tus regresos. Thank you. supuesto, agradecerles a todos, mis queridos vecinos y amigos y toda mi gente grande, por estar en la sintonía de este su programa Gente Grande, el programa de los jueves, el programa que la lleva, dicen por ahí, por supuesto. Así es que, como siempre, darle las gracias a todos los que estuvieron y están en sintonía, ¿no es cierto?, de este su programa. Y no se olviden que el próximo jueves, por supuesto, sí, estaremos de nuevo, si Dios así lo permite, ¿no es cierto?, con su programa de los jueves, ¿no es cierto?, esperando que usted esté en nuestra sintonía como lo hizo en el día de hoy. Y siempre lo hacemos así, siempre tratamos de poder agradarle en lo más que podemos a cada uno de ustedes, mi gente grande. Esto lo hacemos en su programa de los jueves por Espacios FM 107.3. Día a la misma hora y en la misma sintonía, eso si Dios así lo permite. En la sala de control, como siempre, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Ramos Fernández, en la conducción. Un abrazo virtual para todos y todas. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber.